estiman los hombres y me quieren las mujeres. Al hombre le doy afecto y a las mujeres placeres. A mí me gusta el amor, por eso soy compartido. Me gustan mujeres solas y las que tienen marido. Hay el amor, palabra sagrada, que bruja al hombre, y no pienso en nada. Hay el amor, palabra sagrada, que bruja al hombre, y no pienso en nada. Así. ¡Ah, uy, uy, uy! Me gusta mirar al cielo lleno de estrellas y tener yo entre mis brazos a muchas mujeres bellas. Me gusta mirar al cielo cuando está lleno de estrellas y tener yo entre mis brazos a muchas mujeres bellas. Hay el amor, palabra sagrada, que bruja al hombre, y no piense en nada. Hay el amor, palabra sagrada, que bruja al hombre, y no piense en nada. ¡Vaya! Así, así, así.